me enarbola. Gracias te doy, Carola. Ya, qué lindo. Qué lindo contrapunto se hace. Oye, bueno, muchas gracias por estar atentas, atentos, por participar también y la chiquilla, bueno, ustedes ven, porque es detrás de bambalina, así que se nota todo lo que hacemos. Las chiquillas quieren hacer una personificación. ¡Woo! ¿Ya? Así que ellas les van a contar. Personificar es tomar dos elementos contrarios y hacer como que nosotras ya somos esos elementos. Esto vamos a hablar desde ese. ¿Te acompaña? Sí, ya. Un aplauso para. ¡Bravo! Ya. Entonces, para hacer el contrapunto por personificación, necesitamos dos elementos opuestos que. Nosotras vamos a personificar y vamos a discutir encarnando a muerte. Sí. Cabe decir. No. Piñera y Jadwe. Feminista y feminista. Feminista y feminista. ¡Qué buena! Ya, ese. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Feminista y feminista. Sí, ya. Ya, ¿quién es quién? Tú eres feminista. ¿Yo soy el feminista? Sí. Tú vayas a ser feminista. Ya, yo parto porque soy el feminista. Me han dado tanta idea. Notable. Yo parto porque soy el feminista, ¿no? Ya, obvio, porque el feminista siempre primero. A mí me encanta marchar, para marchar estoy listo. Deconstruirme es mi vida, soy el hombre feminista. Viste que te poní farsa. Ustedes los hombres, compañera, tienen derecho al amor. Decoro. Me fascina esa palabra, pues soy un hombre sororo. Ayer marché sin polera. Thank you.

¿Agresivo? ¿Qué tan agresivo? Le traje mi pañuelita. Enferma.